has adentrado tanto en mí que ya no puedo soportar no tenerte aquí a mi lado. Soy un volcán en erupción cuando te amo. Cuando te vas soy un desierto desolado. No puedo estar sin ti. No sé qué haré si tú me faltas algún día. Es mi temor.